En el escenario mayor, Peteco Carabajal sonando acá en lo que es la memoria para Malvinas. Seguimos escuchando al maestro. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasan la vida, horno de barro. De mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando esas velas junto a tus pájaros, junto a los pájaros que aman la vida, la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve. Calientes en los inviernos, ellas se brindan cálida, noble, sincera, limpia de todo. ¿Cómo serán las manos del que las bebe gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando esas vuelan junto a otros pájaros. Estás escuchando. Programa especial Vigilia por Malvinas, desde el Monumento Nacional a la Bandera. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Programa especial Vigilia por Malvinas, desde el Monumento Nacional a la Bandera. Con mi suerte la llevaré en mi recuerdo. con años al garrobo, cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba. Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo rendido a tus ojos, sintiendo que me quería. ¡A la vuelta! Llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Pues bello recuerdo que siempre lo guardo dentro del alma. Si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero. No quise decirle nada. Sobre sus trenzas negras dejé mi copla sentida, me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. ¡A la vuelta! Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Pues bello recuerdo que siempre lo guardo dentro del alma. Muchas gracias, muy amable. Peteco Carabajal en vivo e indirecto en Gilia por Malvinas. El agradecimiento para todos ustedes por estar una vez más aquí apoyando, acompañando, haciendo ejercicio de la memoria y de la argentinidad, del patriotismo también, acompañando a los veteranos y acompañando la memoria de los que han quedado allá y la gesta histórica de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañando y yo como uno más, plegándome a esta hermosa idea, a este hermoso sentimiento de hacer una vigilia para conmemorar esta fecha. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien, no? Bueno, lo pregunta Peteco porque bueno, ahora van a ingresar los veteranos y excombatientes ya en la última media hora, en algún momento. Pero bueno, está hablando ahí. Por favor. Evange, por favor. Ahí vení, mi amor, vení, dale. Che, ¿qué pasa? Si pide a ver el pito, seguro que vienen de rodillas aquí al escenario, ¿no? Dale, vamos. La gente se bailó todo, Milton. La verdad que acompañó cada uno de los temas, coreó algunos temas que se acordaba la letra, porque a veces no te acordás las letras de los temas. Por eso las partes instrumentales. Y ahora, bueno, está subiendo al escenario. Como la conoce acá en Rosario, la Guagui, ¿no? Esta cantautora aquí de la ciudad, la que hace unos minutos atrás estuvo con Farolito haciendo una de las canciones de esta banda aquí de Rosario, y también lo acompaña varias veces a Peteco Carabajal cada vez que este músico visita la ciudad. Por favor. Bien, y ahí está llamando a gente que lo acompañe en el escenario. Sí, está llamando a personas del público también. Sí, sí, sí. Voces femeninas, quiere. Solamente voces femeninas está pidiendo Peteco Carabajal arriba del escenario. Le dicen el ingenuo. Tenemos a Leoncina, porque lo llama Leoncina, que también que lo van a discriminar, lo van a discriminar, que canta y... No sé, dijo voces femeninas. Igual puedo hacer una voz femenina, claro, si quieres. Pero puede ser también voces masculinas. Hay que decirle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Peteco? Claro, Peteco, ¿qué te quieres decir? Abel Pinto. Bueno, sigue llamando gente para cantar. Se está acercando la hora apreciada, ¿no? Se está acercando a las 12 de la noche. Hora en donde vamos a cantar el himno. Donde vamos a homenajear a nuestros queridos héroes de Malvinas. Creo que Marcela Medina, escúchame amigo, una compañera, se me vino a la memoria. Marcela Bazán, no sé si no se anima a cantar, que ya está en el escenario. Te digo, baila, se baila todo. Ahora, bueno, cantar, no sé si... ¿Es fanática de Peteco? Con Peteco, sí, totalmente, admiración total. Es más, si no se animó a subir, es porque realmente cantar no se anima. Ahí va. Ahí viene. Y seguimos con Peteco. Estamos en el libre Radio Comunitaria 91.3. Bárbaro, hermoso. ¡Viva! ¡Puente carretero! Una barbaridad sale, bien. Bueno, si pasa por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mi recuerdo, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. ¡Bueno! Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca. Peteco Carabajal y un sinfín de mujeres en el escenario. Lo estás escuchando por Aire Libre, tu radio comunitaria. Por nada olvidé, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro te han de querer como se quiere mi hermano. Cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplitas que van naciendo de mi corazón travieso, me hace coquilla en el alma cuando se agranda el silencio. ¡Hey! Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide aroma Santiago Manta. Y se ha sumado Panchito Cheve también en el escenario. Sí, también, sí señor. Lo sumaron también al escenario. 4, 5, 6. Muchachos, dijo muchachos. Ahora sí, puede ser. Vamos, Leo Encina. ¿Vamos con Aire Libre? Sí, señor. ¿Vamos con Aire Libre? Sí, sí. ¿Me pongo en cuero y me tatúo Aire Libre en el pecho? Sí. No va a andar eligiendo, así que es tu momento, Leo Encina. A menos que, bueno, estés menos cohibido. Menos mal que no eligen. A menos, menos que... mal que no eligen. Esto no es a menos que estés cohibido y el momento escénico no lo quieras ahora, pero bueno. Micrófono, ni hacerse los solistas, ni a decir mirá qué voz que tengo. Me están sobrando en casa los cantores. En este cierre musical, bueno, Peteco está convocando a la gente a que cante con él. Primero a las damas y ahora a algunos caballeros que también se sumen. A volver, vamos a volver. Ahora vamos con esta que dice así. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Y ahí se suma más gente al escenario, también suben algunos excombatientes de Malvina. Se puebla el escenario mayor en este festival. Y suena Peteco y Carabajal, y vos lo sentís, lo disfrutás, lo compartís junto a nosotros. Y se armó una fiesta. Aire Libre, tu radio comunitaria 91.3. Mirá qué linda postal, toda la gente. Fue mucho mi penar andando lejos del pago. Que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende. ¿Dónde está? Esta es lo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la mitad mi paisano. Sus manos son pacacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perro. ¡Bueno! Se pobló el escenario con toda la gente del público acompañando a Peteco Carabajal. La luna es un terrón que alumbra con luz pintada. Solo al cantor que en el corazón es el que trepa por su voz. Pancho Chévez en la armónica. ¿Y dónde estamos, Beto? En Aire Libre, Radio Comunitaria. 91.3. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio que atorce, lleno de duendes en la voz. ¡Ahora la segunda, la voz! Santiago es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiere escuchar, entra mi pago sí. ¡Pues! La vida me ha llegado y tengo que devolverla. Cuando el sabor y el sabor me entrega, de mi hueso que lisar, a volver mi suelo a la paz. Peteco Carabajal en el escenario mayor, aplaudido por toda la gente que está acá presente. Estamos disfrutando de un evento enorme de memoria, de recordación, recordando a los héroes de Malvina. Aire Libre transmitiendo en vivo y en directo. Único medio está en vivo. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, busca un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan. Tiempo de conversar, que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me enrece el sol, mano sencilla, mano de amor, que de la mesa y le da el calor, el pan caliente sobre el mantel. ¡Qué felicidad! Y amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hace que florezca pecho adentro, arete capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, en el recuerdo de tu voz. ¡Esta! Hay alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol, mano sencilla, mano de amor, tiende la mesa y le da el calor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a piel, habrá en mi casa mientras esté. Conmigo y recordar, antes que florezca pecho adentro, haré este capullo de Esto es una fiesta, Beto. Esto es una fiesta y nos estamos acercando a las 12 de la noche, donde va a ser el momento más emotivo que vamos a tener acá. Un montón de gente en el escenario cantando con Peteco. La verdad, es una emoción enorme que estamos nosotros disfrutando por nuestra radio. Único medio en vivo, hay que decirlo. Único medio en vivo transmitiendo. Somos Aire Libre, somos tu radio comunitaria. ¡Gracias, Peteco! Así es, Leo. El auténtico canto popular, ¿eh? Con toda la gente en el escenario. La gente pide uno más. Para Peteco. Ahora quedan 20 minutos nada más. 18 para las 12 de la noche, que es el momento que realmente los veteranos esperan y cómo, para cantar el himno, para hacerlo subir a este escenario. Obviamente todos nos quedamos con las ganas de disfrutar de más música de Peteco, de más música de todos los artistas que compartieron, porque eso se trata, de compartir este escenario por la vigilia de Malvinas. Fuerte el aplauso para Peteco, che. Una masa, todos los años presente en este escenario. Lo que fue absolutamente maravilloso este final con todos los artistas. Se confundieron todas las voces de los que pasaron hoy por este escenario cantando y uniéndose, que es la mejor manera de llegar y celebrar. Y también quiero agregar que también será hermoso que todas y todos se queden para la parte del himno. Por supuesto. Para acompañar el final de esta vigilia. Por supuesto. Y vamos a invitar y a recibir con una ovación realmente a los verdaderos hacedores, protagonistas de esta historia, a los realmente homenajeados en vida a este escenario, a los veteranos de guerra de Malvinas de aquí, de la ciudad de Rosario. Ahí están convocando a los veteranos. Los veteranos de Malvinas aplaudidos, recibidos por todo el público rosarino. Emoción. Escuchen ustedes. Este es el momento de los veteranos. Claro, ¿eh? Que no se les ocurra el aire saltar porque se cae en escenario. Sí. Aviso. Aviso. Fuerte el aplauso para los muchachos, todos acá presentes. Los excombatientes, los muchachos que fueron a Malvinas, los héroes que tenemos en nuestra República Argentina. El que no salta es un inglés.